No le pidas a un trombón melodías de un soñador. No le pidas a una trompeta fanfarrias de un conquistador. Entonces, ¿cómo puede decirle que la amas si tú ignoras el pizzicato de su corazón? No me pidas melodías, no me pidas melodías del trombón. Si tú crees que en ti está el destino de negar el corazón. No me pidas el trombón que cante a tu amor. No me pidas melodías de trompeta. No me pidas sus notitas musicales. Si tú ignoras la alegría de la vida y del corazón. No me pidas melodías del pizzicato. No me pidas que le cante tú al amor. Si no crees en sus cuerdas del violín de la vida, mi la resolve.